años, allá donde quiera que estéis. Este es vuestro paraíso. Bienvenidos a Extraños en el Paraíso. Un delirio de Alex Fernández y Carlos Peiró. Buenas noches, extraños. Estamos un domingo más en el paraíso. Hola, John. Buenas noches, Alex. Buenas noches a todos. Bueno, a nadie. Porque a nadie, porque están todos en cafetería. Yo creo que nadie nos está escuchando. Esos fans, esos falsos cinéfilos, esa gente que estaba tan ilusionada con nuestro programa, yo creo que está todo. Incluido Peiró. Incluido Peiró. Está todo el mundo viendo a 22 tíos. Corriendo en el césped, en calzoncillos detrás de un balón. Yo, sí. Bueno, a mí me gustaría hacer una concesión a la realidad, ¿sí? Que luego te explico por qué es una concesión a la realidad, que es decir que hace media hora por lo menos, cuando supuestamente iba a empezar el programa, el Barça ganaba 1-0. Y ahora podemos saber, bueno, en realidad es que nos da igual. Nos da igual. ¿Por qué? Porque simplemente es una forma de acercarnos a ellos. No somos tan alternativos como pretendemos. De acercarnos a la gente que no nos está escuchando, ¿no? Absolutamente. Es que somos tan, podríamos decir, elitistas, tan asquerosamente cinéfilos que preferimos estar hablando un rato de cine por la radio que estar viendo el Barça Madrid. Y no entendemos cómo los demás no quieren. Y no entendemos cómo la gente prefiere ver a 22 tíos corriendo calzoncillos. Sin duda. Aquí tenemos que criticar a Peiró. Hombre, fuertemente, sí. Cómo sí. No es fiel a los principios de Extraños en Paraíso. De hecho, debería convertirse en el nuevo afán de burla de este programa. Sí, de hecho lo podemos expulsar del paraíso por haber pecado. No, mejor torturarle. A mí me gustaría decir otra cosa, aclarar a todos los espectadores, a todos los oyentes que nos están escuchando, que no me encargo de la parte rosa del programa, a pesar de lo que diga Peiró, sino de la parte... ¿De qué te encargas? Pues me puedo encargar a veces de cierta parte morbosa que complementa... Siempre, o casi siempre, al lado artístico. Déjalo bien claro, para que luego no te pregunten por la calle. ¿Tú eres el de la prensa rosa, del cine rosa, cine rosa, no? ¿Cine rosa, qué es eso? No, todo lo contrario. Bueno, ya que has sacado el tema, ayer fue la mayor tarde. Exitosa mayor tarde, invitados de lujo, programas de lujo. Nosotros presentamos, bueno... Tú y yo no pudiste venir, ¿no? A la presentación. No, pero bueno, Carlos, Alfonso y yo presentamos el nuestro. Hicimos una especie de performance que, bueno, tampoco ha salido muy bien. Fue un éxito, por lo que tengo entendido. Sí, a la gente parece que le gustó, pero yo creo que quedó un poco cutrillo, pero bueno. Bueno, como debe ser. Y presentamos un poco pues lo que es el programa. Alfonso salió otra vez borracho. Por favor, escuchen este ya es el quinto programa. ¿Quinto ya? Joder. Pues bueno, ya... no sé si podríamos considerar esto un programa de Extraños en el Paraíso. No sé, pero en el caso de que se considerase un programa, sería muy exitoso. Yo creo que esto sería una especie de anexo caótico en el que simplemente, como Peiró no ha querido venir, dice, no, estoy enfrascado en el partido. Ya me dice, no, es que me dijeron que no había radio y ya me... Imito a Faitala. Se ha hecho la idea a ya. Peiró, dice, me he hecho la idea ya y estoy emocionado con el partido. Pues bueno. Le dejamos, le respetamos. ¿Qué vamos a hacer? Le respetamos, pero no lo comprendemos. No, claro que no. ¿No, John? No, por supuesto que no. Y eso, ayer presentamos un poco lo que iba a ser y hoy... La verdad es que esto es bastante caótico, ¿no? Sí, pero básicamente vamos a hacer... Pero bueno, que... vamos a hablar de cine. Sí. Y vamos a pretender un poco que la gente se interese, que por lo menos ahora no lo está escuchando nadie, pero que oigan el podcast, ¿no? Que se interese en primer lugar por nosotros y después por el cine. ¿De qué no? Bueno, no tenemos guión, pero más o menos de qué nos quieres hablar hoy. Pues, o de qué me quieres hablar hoy. Pues mira, yo te quiero hablar de una persona de la que ya te he hablado con anterioridad, que es el director de fotografía vasco Javier Aguirre Salove, que acaba de estrenar dos películas. Una es la secuela de Crepúsculo, no, que ha fotografiado él. Y de Crepúsculo tenemos que hablar largo, sí, y tendido, ¿no? Crepúsculo es una joya para hablar. Y eso que no la hemos visto, que es lo mejor de todo. No, vamos a hablar sin haberla visto. Yo, de hecho, la quiero ver para poder opinar, porque sí. No sé si viste el... A mí es que me encanta el viernes pasado en el programa de cine de Ángel Martín. No. No sé. Lo que hiciste ponía bien a caldo la ¿no? película. Sí, no. Decía cosas así como... Claro. Lo único coherente de la saga Crepúsculo es que tiene culo en el título. Sí, tiene razón. No, pero me refiero a que podemos criticarlo sin saber. Es lo que tiene haber visto tanto y haber leído tanto. Claro. Que no tenemos por qué hablar con razón de ser. Y también ha fotografiado The Road, que es una película con Viggo Mortensen, que es una adaptación de una novela de Cormac McCarthy. ¿Cormac McCarthy? Sí, Cormac McCarthy, que también es el autor de No es país para viejos. A ver ese acento tejano, John. Cormac McCarthy. Ah, es el que escribió el libro de... No es país para viejos. Ah, de eso me sonaba. Y la película de Road tiene mucho jugo visual, por lo que parece. He visto algunas fotografías oficiales y es un futuro apocalíptico, la tierra sin personas... ¿De Road? ¿Y de qué? The Road. ¿De quién es? ¿De qué director? John Hillcoat, que es un joven australiano que solo ha dirigido un western antes. Aunque bueno, en la época en la que estamos siempre se dice que es una... reinvención o revisión del western. Nunca ya nunca es un western en sí, siempre es una revisión, una actualización, lo que quieras. Sí, en esta época ya no existen los westerns, no existe el terror, ¿no? Se puede todo ser es que, una revisión. Se puede decir que todos son neogéneros, estamos en la época de la posmodernidad, ¿no? Sí, bendita época. Tengo que hacer aquí un inciso, lo de la posmodernidad está de puta madre, porque quiero decir... Tú haces una puta mierda de programa, haces un cuadro de mierda. No, es que es posmoderno. Sí, claro que sí. Quiero decir, la posmodernidad toca todos los palos. A mí me parece, por ejemplo, el otro programa, perdona por promocionarlo, el otro programa de radio que tengo. El que haces con tus compañeros. El que hago con mis compañeros de la facultad, La Hora Idiota. La Hora Idiota. La producción es cada vez peor en los programas. Yo hay músicas que se solapan, hay vacíos, no pongo las cuñas cuando las tengo que poner, soy un desastre. Sí. Pero es que es posmoderno. Es posmoderno. Quiero decir, está todo hecho a posta. O peor, underground. Lo de underground ya tendríamos que hablarlo más. Underground igual sí tiene una base, ¿no? Bueno, sí, pero yo creo que caben las dos cosas. Pero mira, pero si hoy en día medio chaminada es friki. Oh, odio el término friki. Quiero decir, ¿por qué no vamos a ser medio underground? ¿Por qué no yo que voy con una camisa voy a poder ser underground? Medio chaminada. Camisa no, de Zara. Medio chaminada no, ahora todo... Todo es friki. Todo cualquiera friki. Puede ser friki. Quiero decir, ahora lo original es no ser friki. Claro que sí. Yo odio... Lo original es el convencional. Sí. Odio la bendita época. Odio la utilización del término friki, porque... Sí, yo no lo odio, pero me chirría un poco. Se minusvalora muchísimo. Sí, es como cierto, cualquier cosa que se sale de lo que es normal, quiero decir. Sí, y lo peor, muchas veces esconde una pretenciosidad en ese actuar supuestamente alternativo. Quiero decir, los verdaderos frikis, los que son, en cualquier caso, un requisito básico sería el hacerlo sin conciencia de ser friki. Yo creo que ningún friki puede ser consciente de que es friki. Eso ya, no sé, es como muy pijo caprichoso, ¿no? Lo de soy friki y soy consciente que soy friki, con lo cual yo creo que ya no eres friki. Y entonces ya soy friki y actúo como tal. Claro que sí. es una sugestión. A mí me parece, me parece muy penoso, pero yo creo que... Nah, tampoco penoso, hombre. Nosotros también podemos ser muy penosos sin ser frikis. No, pero yo creo que habría que remontarse a los inicios de la palabra friki, que yo creo que viene de... La Wikipedia. La Wikipedia... Es la Wikipedia es la herramienta del periodista del siglo XXI, ¿lo sí, sabes? Pero, oye, estamos haciendo un análisis muy sesudo de nuestra época. No, pero vamos a hablar de la palabra friki, viene de freaks, ¿no? Freaks and geeks. Pero no también viene, estadounidense. Bueno. No viene de la película de... No me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Una película que se llama Freaks. Ah, Freaks, la parada de monstruos. Exacto. Eso es. Joder. Sí. Gran película que encima es corta. Que eso siempre te agradece, no la... o casi siempre. No siempre, pero a veces. Tu visión sobre el cine siempre me desconcierta, John. Es corto, bonito y barato. Freaks, que es de... ¿Qué director? ¿Me lo puedes decir? Todd Browning. Eso, Todd Browning. Has vuelto a observar mi acento texano. Sí. No la he visto, pero sé que va sobre una serie de criaturas deformes... Criaturas raras, una especie de... Una peli muy ligera. Extraterrestres medio... No sé, criaturas podríamos llamar. Una reunión de los seres más... Un circo, ¿no? Un circo, sí, sí. Pero bueno, sí, pero bueno, al respecto también te acordarás de la película El hombre elefante. Sí. De David Lynch. Pero es otro rollo, ¿no? Es otro rollo, pero... Freaks tiene un tono cómico, ¿no? Sí, más cómico, ¿no? ¿Tú lo has visto? La empecé a ver, pero... Pero no la pudiste terminar. Algo me impidió seguir. Y eso que he conseguido ver solo los 120 días de Pasolini esta. Que no te gustó absolutamente nada, ¿no? Hombre, es una curiosidad. Es el... Me movió lo mismo que me mueve a querer ver Raza, la peli dirigida el morbo. Por Franco. Ah, no, morbo, curiosidad, interés, no sé. Yo la he visto, la de Raza. ¿La de Raza? Me la pusieron en clase de historia hace poco. ¿Y es digna de ver? Será interesante, supongo, ¿no? Es una gran mierda en el punto de vista cinematográfico. Partiendo de eso, sí. Pero te ríes. Te trago una joya, supongo. Sí, te descojonas bastante. Te descojonas. Pues teniendo en cuenta que la escribió Franco. Sí, la escribió. Y no la dirigió otro. La dirigió Sáenz de Heredia. Sáenz de Heredia, que menuda familia. Qué gran familia. Debíamos traernos al Chami. Su hijo dirige o dirigió en los 90 las películas de Chiquito. No. El hijo de... Sí, sí. Pero espera, Chiquito tiene películas. Chiquito tiene grandes películas que han sido proyectadas en el salón de actos del Colegio Mayor Chaminade. No me lo creo. No desmerezcas a Chiquito. Seguimos este caótico programa de Extraños en el Paraíso. Seguimos en el Paraíso. Bueno, hacer una mención especial, aparte de Peiró, a José, José y a Sofía. José, lo acabo de llamar, dice que está reventado, que no puede, que está malito. Le mandamos un abrazo y un saludo desde aquí. Y Sofía no está mejor, ¿no? Y Sofía la ha llamado, no contesta y dejémoslo en que no está disponible. En que tiene que cargar el teléfono al baño. No contemos intimidades, John. No, perdón. Bueno, yo creo que todo esto viene... Bueno, no sé si José fue, pero ayer fue la mayor tarde, como ya hemos dicho. Y después hubo una gran fiesta abajo, en el aula de fiestas, donde hubo música, sangría. Y diversión. Igual, demasiada sangría. Yo reconozco que también me emborraché bastante. De hecho, ahora estamos entre hacemos el programa, no hacemos el programa, por lo de que estaba la mayor tarde, que había que bajar toda la radio abajo. Sin embargo, tu compromiso con el cine es imbatible. Estaba el partido de fútbol, tenía una resaca que te cagas, era como, lo hacemos, no lo hacemos, y al final... Gracias a John. Ha sido mencionar yo la palabra underground y te he convencido, lo sé. Y casi me corro. No, por Dios, dejemos la leyenda. Yo creo que está muy bien para crear un poco el interés, pero una vez que ya tenemos al público escuchando, mostremos lo que de verdad somos y no somos aquí el programa oranista que decimos. comienza el concurso de Extraños en el Paraíso. John, ¿de qué película es esto? Pues no tengo ni duda, supongo que será de los 70. Música disco de los 70. Sí, más bien, más bien. ¿Fiebre de sábado noche? Casi. Casi. Una pista, la han puesto hace muy poco en el salón de actos. No es Gris. ¿Es Gris? Sí. No conozco esta canción, pero es Gris, muy bien. ¿Te gusta Gris o la odias con todo tu corazón como pedido? No, qué va, no puedo odiar una peli tan antigua, no sé por qué. Es decir, tiene otro encanto y ya después de esto Gris ya... De hecho, yo creo que sí puedes odiar una peli tan antigua, de hecho lo haces continuamente, es uno de tus prejuicios, ¿no? Sí, pero me refiero a una peli que tiene un encanto tan extracinematográfico. No tiene sentido criticarla cinematográficamente. No, la verdad es que a mí me gusta bastante Gris, las canciones están bastante bien. Hombre, si se estrenase ahora, pues probablemente no me haría tanta gracia. ¿No? Yo creo que no. De hecho, ¿podríamos decir que High School Musical es el Gris del siglo XXI? No, pero High School Musical no podría existir sin Gris. Quiero decir, es la decadencia de Gris. Claro, entonces por eso es graciosa. Es la decadencia de Gris, o sea que podríamos decir que Gris es una gran película. Sí, la conclusión es esa. Y que High School Musical es una decadencia entrañable. Es una película nacida de la posmodernidad. Absolutamente. En la que intenta imitar a Gris, pero no llega a tales estratos, ¿no? No llega a afectar tanto a ser un fenómeno a ese nivel. Pero claro, ya lo fue Gris, ya se adelantaron. Bueno, podemos promocionar el ciclo de cine de Carolina Seone, que ya se acaba. Hombre, pues sí, podemos promocionarlo. Bueno, podemos promocionarlo, la verdad es que muy bueno tampoco ha sido. Quiero decir, tres películas buenas y todas las demás... Yo creo que se confundían las filosofías de ver el cine. Para mí, como buenas películas, lógicamente estaban Carrie y Elephant. Y esas eran las buenas. Después estaban las Gris, las que tenían otros puntos. ¿Gris igual se podía salvar? Gris yo creo que no. Gris yo la pondría dentro de la mejor con la otra filosofía. Es decir, la filosofía de puntos de interés externos. Con la otra filosofía. La otra filosofía que es igual de válida, que depende del día, del momento. Que sería pues High School Musical y alguna más que no recuerdo. Pero... ¿Pondríamos en el mismo saco a Gris y High School Musical? Es que Travolta tiene un cuerpazo, ¿eh? Bueno, y Olivia es muy guapa, joder. Pero bueno, bueno, es que las de High School Musical no son tan guapas. A mí es que la de High School Musical, la guapa, me parece que es la pianista, que es a la que visten de friki. ¡De friki! Y volvemos a la posmodernidad, friki en High School Musical. Que bueno, tiene delito ser friki en High School Musical. Yo creo que no sería friki, sino un poco nerd. Que eso es otro término. Bueno, sí, es verdad. ¿No? Ahí me he excedido. Sí, sería más nerd, es verdad. Sería más nerd. Es decir, las gafas que tienen que estar, ¿no? Tocar el piano, tal, no sé. Ser un poco introvertida. Muy introvertida, sí. Y una adoración absoluta por Troy Bolton y su compañera de bailes. Estamos haciendo un repaso por... Bueno, lo digo ahora, pero estamos haciendo un repaso por aquellas películas que tienes que ver como alternativa a un partido de Barça-Madrid. Ah, muy bien. Vamos a hacer un decálogo. ¿Te parece, John? Un decálogo, sí. Ya llevamos dos. Gris. Gris y... Y la sintonía que estamos escuchando ahora mismo. Ah, bien, perfecto. Acorralado, ¿no? No, me equivoco. John, por favor, no nos dejes en mal lugar. Hombre, la primera de Rocky se llama Acorralado. Ah, bueno. Rocky. Claro, pero es Acorralado el título, ¿no? Bueno, ¿sí? No. Eso sabrás tú más que de... Que para algo chupo Film Affinity. Eres el commercial guy, un poco, ¿no? Sí. No, pero que yo de cine comercial... No, sí, Rocky. Rocky. Pero claro. Acorralado no se llamó la de Rambo. Ah, vale, claro, sí. Ya me estaba... Acorralado de Rambo, sí. Vale, sí, no. Sí. Esto es Rocky, sí. Sale en Rocky 1, ¿no? Bueno, es la sintonía de la saga Rocky, ¿no? Claro, o por lo menos la que se ha convertido en emblemática. Que se llama Eye of the Tiger, Ojo del Tigre. Oh, yeah. y es la banda sonora de Rocky. Pues eso, yo creo que este programa va a consistir un poco en eso, un decálogo de esas 10 películas que puedes ver como alternativa a un partido de Barça-Madrid. No sé si sigue el partido, pero... Hombre, se habrá acabado, empezado a las 7, se habrá acabado, supongo. Pero que nos da igual. Ya se estarán dando dos días en cafetería. Entre lo del Barça y lo del Madrid, ¿no? Iba ganando el Barça 1-0, pero es que nos la suda. Preferimos hablar de Rocky. Bueno, pero... sí, nos la suda a medias, porque también es nuestro público potencial. Ya. Habrá que hacer concesiones. Yo creo que nuestro público potencial es el falso cinéfilo, pero bueno. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros somos falsos cinéfilos. Bueno, eso hay que debatirlo. Bueno, pues mira, una película que yo recomiendo es... voy a decir el título en inglés porque no me gusta la adaptación, aunque no es que sea especialmente mala, pero... Dolores Claiborne, que es una adaptación de una novela de Stephen King, protagonizada por Kathy Bates. Es un drama del 95. ¿Te gusta mucho Kathy Bates? Sí. Me gusta mucho. En las dos que ha hecho de Stephen King me parece grandiosa. Sí, es verdad. Y bueno, lo dije, se retitula como Eclipse Total. No confundir con Total Eclipse, que era una de DiCaprio que hacía, me parece, de homosexual, no estoy seguro, en una de joven. ¿Algo de Eclipse no es una de Schwarzenegger? Daño nuclear. No. Eclipse algo. Daño colateral es de Schwarzenegger. Eso, daño colateral. Pero hay otra que es Eclipse Total. Es que yo la confundo con la de Schwarzenegger. Ah, con Sharon Stone. La que va del futuro, que aparece... Me parece que sí, de Paul Verhoeven, ¿no? Sí. Ya, es verdad. No, esta es de Taylor Hackford, que no es un gran director, es más un... El estilo Ron Howard, ¿no? Un académico, un arte... Bueno, artesano, no sé a qué nos referimos con artesano. Un poco piloto automático, ¿no? Sí, un poco más bien, ¿cómo decirlo? Un economista, ¿no? Uno que tiene ideas ingeniosas, las lleva bien, pero tampoco tiene mucho valor. Aunque en esta película... Ya, que es muy, muy convencional, muy tradicional en la planificación y en la puesta en escena, ¿no? Sin embargo, yo creo que en esta película en concreto, de Taylor Hackford, saca lo más artístico de lo convencional. No sé si lo explico bien, pero quiero decir, convierte lo convencional en algo, yo creo que bastante, bastante podríamos decir guay con y latina. Podríamos decir que es un poco continuador de ese cine clásico norteamericano, de Howard Hawks y toda esta gente. Pues no sabría decirte. No sé tanto. Quiero decir, puedo hacer como que sé, pero... No sé si Taylor Hackford, pero Ron Howard, Ridley Scott, toda esta gente. Hombre, no sé yo si Ridley Scott justo, ¿no? Igual Clint Eastwood o Ron Shelton sí, pero... Clint Eastwood me cae como una patada en las gónadas. Hostia, pues luego hablamos de Clint Eastwood. Pero antes quería decir una curiosidad de la película, y es que Kathy Bates ganó un Oscar por Misery, que es anterior a Eclipse Total. A Stephen King le gustó tanto que escribió su próxima novela pensando en ella para una posible o probable adaptación al cine. Con lo cual, aunque sea solo por Kathy Bates, que es una tía enorme, enorme, enorme en todos sentidos, ¿no? También es bastante grande, pues merece la pena. Y unos secundarios de la hostia, David Strathairn. Oh, el de Buenos Días. Buenas noches, buena suerte, lo hace muy bien, David Strathairn. Así que nada, recomendar esa película como alternativa. Pues ya vamos por la tercera, ¿no? Ya vamos por la tercera, cierto es. Bueno, aunque yo quería poner en el decálogo películas más o menos comerciales para que... Esa sí. Es comercial, ¿eh? No tuvo suerte, pero es comercial. Sí, pues sí. Quiero decir, la gente que esté viendo el fútbol igual no se va a tragar, yo qué sé, 3 horas de Magnolia o... No, ni deben. O 2 horas de Elephant. Quiero decir, sí, que tenemos que poner alternativas que más o menos digan partido de fútbol. Ya, entiendo lo que dices. No, o estamos poniendo películas para aquellos que no les gusta el fútbol. Sí, ¿no? Sí, podría ser. Me estoy liando. Sí, te estás liando y yo digo que sí, pero tampoco sé por qué digo que sí. Pero vamos, da igual, es un caos, debe serlo. No sé si sabes de qué... ¿De qué película es esta canción? En realidad no tengo ni idea, pero apostaría a que es el Club de la Lucha. No. Pues no tengo ni idea. El Club de la Lucha eran los Pixies, ¿no? Como los Pixies, como bien dijimos en el programa anterior. No es la canción más... más conocida de la película. A mí está en una película comercial que la verdad es que me gustó bastante por su originalidad. A ver. Matrix. Sí. Quiero mi galletita. Matrix. Sí, a mí Matrix me gustó. La sí. primera, eso sí. Sí, la segunda me dormí. Recuerdo que no, pero no en plan. O sea, de verdad. ¿En el cine? No, era en casa. Me dormí. O sea, me aburrí mucho, la verdad. Pero sí, la primera yo está muy bien. Hombre, está muy bien, pero también es típica de falso cinéfilo. Es un poco. Colinda y un poco, ¿no? Los límites. Un poco sí. Sobrevalorada está un poco. Es ciencia ficción cyberpunk, ¿no? Bueno, sí, porque se le ha ocurrido algún alumbrado, pero no sé. No, tenemos que mantener un poco tenemos que mantener el grado de pedantería, John, por favor. Es verdad. No puedo ser el culpable de que disminuya. Pues sí, es ciencia ficción cyberpunk. Exactamente. Hombre, la verdad que y a mí me pareció entretenida, ante todo, y original. Sí, sí, sí, es cierto, es cierto. Y unos efectos especiales que han marcado. Han marcado mucha escuela. Pero he aquí el debate. Yo la consideraría una película de ciencia ficción, pero está la otra alternativa, sí, que se podría considerar una película de acción. ¿Cómo lo ves tú? Hombre, pues no sé, en Film Affinity muchas veces te ponen 15 géneros seguidos. Quiero decir, pues, hombre, hay que elegir entre acción y... No. A mí me parece que es más ciencia ficción. Yo, de todas maneras, lo tengo que decir ahora, no creo en los géneros. Muy bien. Bueno, sí, sí creo en los géneros en algunas... No sé. En algunas películas. Es que hay películas que se hacen de género. Es decir... Que cogen los elementos típicos, ¿no? Y conforman toda su película con respecto a esos elementos sin salirse de ellos. Pero quiero decir, una película es una historia en toda su... Sí. Su longevidad. Los géneros siempre son... minimalizan mucho. Pero quiero decir, es una guía. Y te sirve como guía. Sí. No define la película, porque la película puede ser muchas cosas. Por eso que yo creo que la película tiende más hacia la ciencia ficción por la base. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Porque la base es tan potente que dice, sí, es tan original como por ejemplo yo considero El Quinto Elemento, que también me gusta mucho, sí, como la mejor película de acción. ¿La mejor película de acción? La mejor película de acción que yo he visto, yo creo que sí. Perdóname, amigo, me parece que es una exageración. ¿Tienes alternativa...? Tengo alternativas, eso es lo peor, tengo alternativas. Ahora mismo no me viene a la cabeza, pero El Quinto Elemento... A mí El Quinto Elemento me pareció muy, muy buena, ¿eh? Si a mí me gusta mucho El Quinto Elemento, pero la mejor película de acción... No sé dónde está una de Steven Seagal. Si empezamos a meter ya Steven Seagal, Van Damme y toda esa amalgama eso es, de... No, eso está muy bien. Eso es cine de género. El género de Steven Seagal. Y toda esa amalgama del hombracos corpulentos con abdominales y patada doble. Sí. Como Chuck Norris. Hombre, pero mira, fíjate todas las cosas buenas que traen estos fenómenos. Las frases cómicas de Chuck Norris, los chistes. O sea, ¿son geniales o no son geniales? No. Bueno, necesito aquí a un compañero que me ayude. Quizás a Peiro le gustaría. No a Peiro. Peiro es bastante comercial. Yo creo que qué bien. Contigo en ese tipo de temas, sí, yo le... Podríamos hacer una especie de frente en tu contra. Golpe en la Pequeña China es una de sus películas favoritas. Golpe en la Pequeña China, aprovecho, gracias por darme paso. Es una película que se va a emitir en el próximo ciclo. Que consta de 5 películas. John, lánzate a la piscina, no nos está escuchando nadie. Di de qué va el ciclo ya, por favor. No lo voy a decir. Porque Dilo. Tenemos un marketing preparado que quiero que surta su efecto correspondiente. Con lo cual, no digo. Pero se verá en toda la cristalera del Chaminade. Di solamente qué punto en común, qué leitmotiv tienen todas las películas que vas a poner, por favor. Lo diría, Alex, de verdad, me habías convencido, pero... Este leitmotiv da lugar a confusión y tenemos que aclarar el punto de confusión y lo hacemos en el marketing. Vale. Con lo cual, el punto de unión, puedo decir, es una actor-actriz. Una actor-actriz. Vale. En lugar de ser un director, una temática o un estudio sesudo. Pero no tiene nada que ver con la filmografía de una actor-actriz. Va mucho más lejos, ¿no? va más lejos, tiene una filosofía de vida. Vale, vale. Bueno, estamos... Esto es el pretencioso, ¿no? Un poquito. Estamos escuchando nuestra quinta propuesta para las películas que ver en un Barça Madrid. Perfecto. Y vamos a escucharla un poquito. ¿De qué película estamos hablando, John? Me suena mucho, de verdad. Me suena algo, yo no voy a fallar, pero diría que va por este rollo. American Beauty. Sí. ¿Es American Beauty? Mira, qué suerte he tenido. Sí. ¿Cómo no te vas a acordar de esta sintonía? Es grandísima. Es grandísima. Me suena mucho a cualquier... A bandas sonoras de series que se hacen ahora, americanas, ¿no? No sé. Me suena, pues... De series... No, bueno, de las series que he visto yo son un poco más... De series dramáticas, sí. Más cañeras. Ya. Yeah. Bueno, sí. Igual, no sé si la de a dos metros bajo tierra se parece un poco. Sí, igual ese ¿no? rollo, sí. Un ese rollo, tío. Es que a mí me gusta mucho la canción porque es un rollo como de inmersión en la en algo, en una historia. Sí, da esa sensación, es verdad. A mí no me gusta mucho, pero sí, es verdad que es como de la sensación de un traveling hacia adelante. De hecho, la... Bueno, esto ya son pajas mentales tuyas. No, es que de hecho la película empieza así, con la calle, los árboles y un traveling hacia adelante, sobrevolando la... Y la obsesión de Sam Mendes por los barrios residenciales estadounidenses. ¿Me vas a decir que no te gusta la película? A mí me parece una... No. Una gran película. A mí no. Y tampoco Revolutionary Road. Ah, bueno, pero no puedo hablar de esta porque me van a saltar. Porque la vi sin audio. La vi solo con subtítulos. La seguí con subtítulos sin audio. Entonces... Con lo cual no puedo hablar. No, pero no habla de la música, de la peli, pero es verdad, no puedo hablar. Con lo cual, American Beauty tampoco me gusta. Pues a mí American Beauty, ¿cómo no te puede gustar American Beauty? Es una gran lección de cine. Estoy hablando como un falso cinéfilo, ¿no? Absolutamente, pero ¿qué más da? Pues... No, pero es que todos los personajes... Me gustan los actores. Kevin Spacey, que me cae muy bien. No sé qué te caerá, porque si Clint Eastwood te cae tan mal, pues Kevin Spacey igual también. Yo la verdad es que con los actores no tengo... Ni actores ni actrices, no, ni te caen, da igual, ¿no? Excepto P... Que me cae de... Pene. Penélope. Es esto, Pene, que me cae de puto culo. Todos los demás... Qué pobre Penélope, tío. Mientras... Bueno, y... Penélope es un caso a estudiar. La suerte que ha tenido. Ya. Tremenda. Y Jessica Alba me parece que actúa fatal. Hombre. Qué bien. No, eso es evidente, hombre. Bueno, quiero decir... Pero Kevin Spacey me cae bien y muchas veces creo que hace de sí mismo. Quiero decir, muchas veces se repite. No, Kevin Spacey... Es que la verdad es que respecto a los actores, no sé, no tengo... Me pueden gustar más unos que otros, pero no hay ninguno que diga, pues... ¿A ti te gusta Isaac de Bankole? Porque tiene una gran presencia. Como dijiste en el segundo programa, creo, o en el primero. Sí. Como es, me gustan los negros con presencia. A ti sí, a ti te gustan los negros con presencia. Porque estaba Isaac de Bankole y había otro negro con presencia que también te gustaba mucho como actor, que no me acuerdo. Sí, el de Pulp Fiction. Samuel. Samuel, que trabaja mucho, como Morgan Freeman. ¿Cómo? ¿Pero sabes por qué? Pues son los dos, yo creo que los dos únicos negros con... Sí. Actores con bueno, hay más, pero quiero decir, sí. Los más conocidos, hay un papel así de negro, de papel secundario, de ayudante, ¿a quién se lo damos? A Morgan Freeman. A Morgan Freeman, sí. Que tenemos un presidente de Estados Unidos que sale 20 minutos en una película, a Morgan Freeman. Pero bueno, luego viene el Caballero Oscuro y te devuelve al mejor Morgan Freeman. Al más carismático, ¿no? No he visto El Caballero Oscuro. ¿Cómo? Me han dicho que... Vela, hombre. Para hacer el cine comercial está bastante bien. Está muy bien. Pero... ¿Qué perra tú con meter todo en cine comercial o no comercial? Por Dios. ¡Qué perra! Hay mucho cine de autor que es comercial y viceversa. Deja de leer Callejas tu cinema, por Dios. Que te afecta. Lo admito, me gusta callar. Ah, por cierto, Carpeiro ha organizado esta noche. O sea, que la estarán viendo ahora. Bueno, no, dentro de una hora. Estaba pendiente por este... Por permisos del Salón de Actos. Por David. por David Rivero, claro, que ostenta el monopolio. La delegación del habla de cine. Ostenta el monopolio del salón de actos para proyectar películas. Es un poder inamovible. Golpe de Estado, no digo golpe nada. De Estado, sí. No, pues bueno, la misión del final de la escapada. Sí, la iba a poner sobre las 10:15, 10:30. Pues yo, bueno, no sé. Yo sé que no voy a ir. ¿Tú sabes que no? ¿La has visto? Sí, la he visto. Yo no sé. No, ¿tú no la has visto? No, y debería verla. Debería ver mi primera película de Godard. Solo que el que justo sea esta, no sé si va a ser negativo o positivo. No, yo creo que es la más conocida, de hecho. Sí, de, por eso te digo. Por eso. Como es la más, igual ver una menor de Godard. yo creo que fue la primera que vi. Y he visto esa y A Vivir Sabi. Vivir su vida. Sí, sí. Vivir Sabi. Esa no. Ah, no. No, estaba pensando si era una. Es que hizo dos con Isabel Huppert. Bueno, no vamos a hablar de la Nouvelle Vague. Es cierto. Para eso. No. Te critico cayendo si luego empiezo yo a hablar de la Nouvelle Vague, parece mentira. Para eso que venga Peiró. Es que venga joda. Sí, es verdad. Venga Peiró y nos suelte su retahíla de. Bueno, acabamos de escuchar la sexta película, Amélie. Ah, sí. Que yo creo, aunque sea una película, bueno, digo comercial, una película bastante amada, sobre todo por las chicas, por ser tan amable. Por las chicas indie. Por las chicas en general, ¿no? Yo creo. ¿Sí? Yo creo que es más indie pop y todas esas cosas. ¿Sí? Yo diría que los cuartos de Chaminade en los que he estado solían pertenecer a. ¿En qué cuartos del Chaminade has estado, John? En los que me han dejado, básicamente. ¿En qué cuartos de chicas del Chaminade has estado? En los que me han dejado. Insisto. ¿Y qué has hecho en esos cuartos? Bueno. Hablar de cine, por supuesto. Es lo único que hago. Mi vida se reduce al cine. Se reduce al cine. De hecho, nuestra vida se reduce al cine. Sí. Se reduce al programa del domingo. Por lo menos. Todas las semanas una cuenta atrás a que llegue el domingo. Los domingos a las 8:30 estamos aquí. ¿El indie? ¿Sí o qué? ¿El indie? El Amélie es una película indie, ¿tú crees? Amélie es una película, ¿cómo decirlo? A la que yo creo que los indies le han dado un sentido que no tiene. Es como Braveheart. Braveheart, pues para los nacionalismos periféricos y tal, pues le dan un sentido. Bueno, Braveheart igual es otra cosa a estudiar que igual me he pasado aquí. Yo creo que Amélie es una tontería de película, o sea, una tontería muy amable y muy. Y que no hace daño. Yo no la consideraría tontería. No, ¿qué parece? A mí la verdad es una de las películas que después de verla acabas con una sonrisa en la cara y te. Es que acabo empalagado. Es tan. Empalagado se puede decir, ¿no? Bueno, si no lo decimos. Y si no, que venga Borja Méndez y me corrija. Es tan. Tan optimista que te. No sé, a mí sí que me. La volví a ver hace poco en versión original. Sí, como por supuesto. No. Y la verdad es que me pareció. Tan. Ya, bueno, eso a lo que va la película, ¿no? Con lo cual sí, la ha logrado. Sí. Es decir, que te olvidas de todos tus problemas y todos tus pesimismos. Es decir, yo creo que la música hace muchísimo. La música de y Jan esas. Tiersen, ¿no? De Jan Tiersen y esas imágenes de Janet. Ya. No sé, me parece muy entretenida y muy respetable. Habría que hablar también de otro debate. Las películas están. De todas maneras, nuestros gustos no coinciden mucho, John. No, pero eso es lo bonito. Habría que hacer otro debate con cuando esté aquí Peiro de si las películas tienen que cumplir la función de evadirnos de la realidad o reinterpretarla y. Peiro diría interpretar la realidad, yo creo, porque Peiro es más clásico y más. Hombre, pero yo creo que se lo puede pasar uno bien reinterpretando la realidad. Es decir, hay cosas. Bueno, esto es muy es muy que filosófico. Cuando dices evadirnos. ¿Te refieres a no preocuparnos, es decir, no, hombre, no pensar? Claro, te refieres yo creo que a que algo es tan entretenido y capta tanto tu atención que te olvidas de lo de cosas que de verdad te importan, ¿no? Es que yo tampoco iría por ahí. No, ¿por dónde irías? Quiero decir, para mí una película buena es aquella que, para mí el primer requisito es que te entretenga, que te sí, lleve, y eso es muy importante. Que te lleve hasta el final de la película. Que te meta en un mundo, ¿no? Que te meta en un mundo. Que te introduzca donde sea. Y luego, el que tenga algún tipo de mensaje, por muy burdo que sea. Yo diría lo primero, es decir, que te meta en un mundo y añadiría que creo que no hay límites. Es decir, no establecería unos límites como hacen otros de el tema de la violencia y tal, no sé qué. Diría que en el cine aunque y en el arte, yo creo que aunque parezca muy peligroso, todo puede valer. Sí, sí, sí. Es decir, no, no significa que todo valga, o hay cosas que puedo rechazar, por supuesto. Sí. Pero que en principio todo puede valer. Simplemente que te cuente algo de aquella manera que tú lo percibas y sí. te metas en la historia. Quiero decir que claro. Sí, en ese sentido sí, en ese sentido sí. Que sientas lo que... Bueno, ahí estoy hablando de cine de autor, pero que sientas lo que el director o lo que todo el equipo de la película ha querido... O sientas otra cosa distinta, pero sientas algo. Sí. ¿Sabes? Sí, que te provoque. Exacto. Básicamente provocar. El que te provoque náuseas, que te provoque ganas de morirte, sí. que te provoque Gracias. Ganas de reírte. Yo creo que una buena película es aquella... Hablo un poco de los géneros, pero sí. es extrapolable para cualquier tipo de película, aquella que incluye muchos géneros. Es decir, aquella película es buena que consiga aquello para lo que está destinada. Es decir, una película de es buena en el sentido de ha conseguido su objetivo. No es buena en el sentido de es una buena película. Yo creo que cada espectador encuentra un objetivo en la película. La película... Será mejor o peor en la medida en que consiga más objetivos distintos, yo creo, en cada espectador, ¿no? Bueno, no sé. En cualquier caso, que decirte lo que has dicho antes de náuseas y tal, que gracias a espectadores como nosotros sobrevive gente como Michael Haneke. ¿Por? Gentuza como Michael Haneke. ¿Me vas a decir que no te gusta Michael Haneke? Me gusta Michael Haneke. Me gusta Funny Games, me gusta La Pianista, no me gusta Caché. Te pone Michael Haneke. Joder, Funny Games... Joder. Funny Games. Sí, sí, me pone. En el sentido de que hablamos de me pone en este programa, que es algo desvirtuado, sí, me pone. Funny Games ya dijimos que es un poco La Naranja Mecánica, el mismo rollito, ¿no? ¡Buah! Sí. No, sí, quiero decir, sí, el mismo... Plantea los mismos debates en cuanto a la violencia en el cine, sin duda, que son para mí muy interesantes. A mí, de las cosas que más me gusta de Haneke, bueno, yo creo que tú ya lo sabrás, John, que sí, yo soy un admirador por... Aquellas películas impactantes que te cuentan algo diferente y sobre todo muy visuales, muy surrealistas. Sí. Y Funny Games tiene un rollito así, ¿no? Hombre, Funny Games tiene muchos trucos que funcionan. Pero no dejan de ser... Se ve que son trucos. Yo creo que es el único fallo que le sacaría a Funny Games es que es muy evidente que son trucos. Es decir... Pero yo creo que ese era su objetivo. Sí, sí, creo claro. Que te ponen una historia... Simplemente me pregunto si... Bastante realista, podríamos decir, pero en realidad sí. Es que no es realista porque no te la crees en ningún momento. Ya, puede ser. Pues mi pregunta es si el objetivo ese de Funny Games... Es ese choque entre la realidad y la ficción. Ya, ¿no te parece? Es que es algo tan metafísico que al final que... Claro, sí. ¿No? Igual es menos una historia muy metida, no es un mundo, sino que es... Un juego de filosofía. Lo podríamos ver así. Sí, se podría ver, claro, claro. Solo que a mí, yo creo que en principio me atraería más si fuese algo como muy metido en sí mismo. Mucho más un mundo en el que yo entro. Más que algo que... Pero bueno, es más perturbador, seguro. O sea, que está muy bien. Todo está bien, todo me parece bien. Ese es un error de una película, no sé si la has visto, Bars con Bashir. No la he visto. De Khan, ¿no? ¿De? Algo de Khan tiene. ¿Bars con Bashir? Sí, ¿no? No. Que yo hasta ahí no llego, John, por favor. No nos pasemos de pedante. Bueno, era simplemente eso, que es una película de animación que mezcla documental y realidad, pero que no acaba de meterse en ninguna de las dos. Es a lo que me refiero. Y otra cosa, ¿sabes por qué te pongo esta canción? Ya se nos ha salido un poco del tema. Sí. Óyela. Diría que es... Óyela un poquito. Se te ha acabado el tiempo. Le voy a decir una cosa. Has hablado de esta película. Sí, Braveheart. Sí. Vale. Iba a decir, como falle, me matan. Algunos fundamentalistas me matan. Estás acertando todas, pero en el límite. Pura potra, te lo aseguro. Y yo para esto soy malísimo. Muy malo. Vals con Bashir. Genial, hombre. Me parece un peliculón. Vamos a escucharlo un poquito. Sky, gonna be with you, and no one's gonna be around. If you think that you won't fall. Creo que hemos pasado del proselitismo al chavacanismo, ¿no? Yo no entiendo por qué esta película no fue simplemente un videoclip con chicas en la barra. Tuvo que hacerse una película. Era necesario ver a John Guzmán tan decaído. Era estrictamente necesario. Eso era, ver a John Guzmán en ese estado. Es una gran hipótesis. De verdad. No, a mí me parece, la verdad, ¿sí? para mí, es decir, ahora supongo que no, ahora yo creo que la veo y me parece una gran mierda, sí. Pero cuando la vi, no eso sé si tenía 12, 13 años, ¿sí? De hecho, ¿de qué año es esta película? 2000. Lo estoy viendo aquí, no es que lo sepa, 2000. me pareció una gran, de hecho estaba, me gustaba bastante, estaba súper ¿sí? obsesionado con esta película, me compré hasta la banda sonora y todo. Bueno. Bueno, eso ya es otra cosa. No, pero ya. Ahora entrando en... No, yo es que creo que la historia de la Tierra era tremenda. Era tremendamente repugnante. Bueno, tampoco, a ver. Entrando... ¿La has visto la película? Sí, la he visto. Entrando en esta serie de películas, yo creo que es bastante respetable. A mí me... Bueno, en cualquier caso, podrá ser respetable gustó, porque, ¿eh? Porque nos, por lo menos nos ha traído a María Velo. A la actriz María Velo. ¿Esa es María Velo? Es la jefa, la que hace de jefa, porque ya estaba mayorcita ya por ah, entonces. No es ella. No es la. Si la chica está no ha hecho nada luego. ¿Quién es ella? Pues no sé, una chica con una cara un poco de caballo, ¿no? Piper Perabo. No, era. Piper Perabo. Piper Perabo. Ahí me encanta. Sí, asténganse chistoso. Como Franca Potente, ¿no? Otro gran nombre. Potente. De actriz. Sí, otro nombre potente. No, esta tía no ha hecho nada después. No ha hecho nada interesante. María Velo creo que salió en. Una película que odio tremendamente. La adivino. Una historia de violencia. No. Bueno, de hecho iba a decir Promesas del Este, pero sale en una historia de violencia, sí, ¿no? Sí, sale una historia de violencia. Ah, vale, pues la estaba confundiendo. No, una historia de violencia no me pareció muy deleznable. Promesas del Este sí. Pero Promesas del Este la vi en el cine y estaba deseando que acabase ya. Me encantaría pelearme contigo, pero no la he visto. ¿Por qué crees que te va a gustar? Bueno, por pelear, por el hecho, por el placer de discutir. No, la historia de violencia, una serie de violencias sí me gustó. Por el puro placer de la contradicción. Claro que sí. Y Promesas del Este no la he visto, pero yo creo que tiene buena pinta. Tanto no, como para odiarla. No, si buena pinta tiene, supongo, pero es que yo la vi tan convencional, los mismos clichés de siempre, como diría Boyero. Un déjà vu constante. Déjà vu, joder. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué crees que... ¿Cómo crees que sería algunas películas si no supiésemos quién es el director? ¿En qué medida cambiaría nuestra crítica? Yo creo que cambiaría, pero como si quitásemos cualquier elemento. Yo... Por supuesto, influiría. No creo, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que influye. En una película de Almodóvar, por ejemplo, yo creo ya que tiene una carga. Influye más... Pero es inevitable, ¿eh? A mí influye a la hora de ver la película. Es decir, sí, yo, a eso me refiero, y después criticarla. No, de ver la película, sí, yo básicamente... Ah, del atractivo de ir. Exacto. Ah, vale. Yo a la hora de verla. Yo básicamente, sí, a la hora de, sí, sí, de sí, ver sí. una película u otra. Claro, de elegir. Yo básicamente me guío por los directores que sí, a mí me sí. gustan. ¿Tú crees que te afecta luego? Aunque sea una medida... Inconscientemente, supongo. Sí, claro, pero, claro. No. Bueno, y a veces conscientemente. Pero no sé hasta qué punto. Yo creo que sí, yo creo que todo afecta. El hecho de que Clint Eastwood te caiga mal, estoy seguro que afecta. Es decir, todo se retroalimenta. No te han gustado unas películas no, pero, y le odias, entonces ya es no te menos creas. Probable que te guste Invictus, que es la próxima. No te creas porque, por ejemplo, Sin Perdón me pareció un peliculón. Sí, ah, bueno. Y todas las demás que he visto me parecen bastante bajas de nivel. Ya. No, es que quiero decir, con alguien como Almodóvar, que tiene tanta escuela... No sé, es que no te guste un director no significa para que odies todas sus películas. No, claro, es verdad. No, pero, o que para te guste... por ejemplo, esto fue un claro ejemplo. La película de Tarantino, la de Inglourious Basterds, que sí. que tuvo como un 8,5 en... ¿No puede ser tanto? En el IMDb. En San Sebastián. Ah, en San Sebastián. El bueno. premio del público, iban saliendo todas las notas, y tenía como un 8,5. Sí. ¿Por qué? Yo creo que básicamente porque era Tarantino. Sí, porque Tarantino estaba en San Sebastián. Aparte de que te guste la película, no te guste, etc., ¿sabes? Ya, claro. No, Inglourious Basterds, yo creo que para nada se merece esa nota. Bueno, el... Mira, en IMDb, 8,5. No, sí. Sí, es así, ¿eh? Vamos. Impresionante. Impresionante. ¿Qué estamos escuchando ahora? ¿Qué, creo que he perdido ya el número. Vamos ya por la séptima. No sé, me estás matando aquí ya a preguntas. Yo diría que es Piratas del Caribe. No es lo que tengo yo aquí. ¿Master and Commander? No. Me rindo, no, entonces no tengo ni idea. Pensaba que era alguna de esas dos. Estamos fallando, John. Ya empieza, esto no podía ser. Esta suerte era tremenda. A ver, humíllame. Es una película de uno de estos directores que hemos estado hablando antes, de estos clásicos que tienen historias originales pero no dejan de ser académicos. Sí. De Ron Howard. Creo que sí que es de Ron Howard. No sé si es de Ron Howard o de Ridley Scott. Estoy un poco... Gladiator. De Ridley, ¿no? Esa es la música de Gladiator. Sí. Pues qué raro, yo me acuerdo que un amigo mío me dijo que me comprase la banda sonora de Gladiator porque para echar la siesta estaba genial. Pues no me parece que esto sea para echar la siesta. Me ha echado una siesta muy problemática con esto. Para echar la siesta yo creo que mejor a Amelie, ¿no? No, por Dios. ¿No? No. De hecho... Yo soy diabético con Amelie, soy diabético. ¿No te gusta la música de Amelie? Me parece súper evocadora. Pero es que la relaciono con la película, como la película no me ha gustado... Pues no sé, la música en sí, pues... Pero ¿cómo no te va a gustar la película? Es que... Ya, en fin... Es tan afable, tan... Es que es como un niño pequeño, no le puedes dar una patada en la cabeza, no te puede gustar. Para nada me convenció. ¿No? No, y de hecho me alegro mucho de que, de momento, Audrey Tutu no haya salido del personaje, por mucho que lo intente. ¿Que no ha salido del personaje? No, yo creo que... Se la conoce como Amelie, ¿no? Se la conoce como Amelie y se la conocerá probablemente como Amelie. Mientras siga haciendo gilipolleces como el Código Da Vinci de Ron Howard, bueno, mal le va a ir. Ha hecho. ¿Es de Ron Howard? Sí, es de Ron Howard. Qué cagada, ¿eh? Yo es que no lo he visto. El Código Da Vinci, qué película tan aburrida, que es lo peor que se puede decir a un tío como Ron Howard, por lo menos que entretenga. Pues Ron Howard no lo consigue ahí. Pero es que a eso, a esa serie de directores, la verdad es que los tengo un poco perdidos. Hombre, pues Frost Nixon. A mí Frost Nixon me gustó. A ti no. Está bien, pero no... No te da... Eso es lo que opino de Milk. Yo igual puedes decir, está entretenida, pero no pasa... Es que ni siquiera, yo creo que ni siquiera llega a estar entretenida. Correcta, decir... Correcta, joder. Correcta, bueno. Es que a mí esa planificación tan sistemática, tan académico, acabas de decir tú. Sí, académico, sí, ¿por qué no? Bueno, ya estamos en la... Yo creo que decimos muchos términos de los que no hemos reflexionado, con lo cual yo, palabrería vacua. Pero que es la vida, al fin y al cabo. Bueno. Quiero llegar a responder a eso. Quiero decir, los conceptos están básicamente para comunicarse. Sí. Si hay unos códigos comunes y nos entendemos... Podemos decir que... Necesitamos precisarlos a veces. Necesitamos precisar. Por ejemplo, sobre todo. Necesitamos precisarlo, pero si nos ponemos de acuerdo en que piedra es árbol, pues sí, claro. Podemos hablar tranquilamente, ¿no? Claro, pero luego ya sabemos que cuando profundizamos un poco la razón por la que tú opinas que Ron Howard es académico será completamente distinta a la que por la cual yo opino que es académico. Si definimos, definimos o nos ponemos de acuerdo en que es académico. Luego ya nos podemos tirar de los pelos. Pegar de hostias. No, tirar de los pelos no, pegarnos de hostias. Octava película. Esta yo no la conozco. Es muy, muy conocida. Sí, vio de la tele, me suena de algún mediodía en la tele. Me suena que es de Jaula de Grillos. No, es bastante más conocida. Bastante más. Full Monty. ¿Full Monty? Sí. Pero la típica de Full Monty no es esta. Es una de ellas. John, no te lo voy a poner tan fácil. Joder, qué pena. La única que tenía más o menos, digo, estás seguro que esa peli que es una ñoñería de peli, ¿no? Bueno, no sé si la vi entera, de hecho. No la he visto. Llevamos ya 54 minutos de programa, John. Qué exitazo. Qué exitazo tan underground. me parece alucinante que sí. yo, diciendo chorradas hemos aguantado hablando casi una hora. Claro que sí, claro que sí. Yo tengo que decir que yo me lo estoy pasando genial. ¿Sí? Sí. Bueno, El programa será una mierda o todo lo que quieras, pero a mí yo me estoy pasando muy bien. Yo creo que mucho mejor que viendo un Barça-Madrid, ¿no? Yo sí, porque a mí no me gusta el fútbol, pero vamos. Hombre, a mí me gustan las peleas que creas después, ¿no? A mí eso sí que tal, ay, nos pegamos, venga, pues sí, tío. Por el morbo, ¿no? Hombre, con el morbo, ya estamos con el morbo otra vez. He tenido que desmentir lo de Rosa, ahora voy a tener que desmentir lo de morbo, porque... Pero es que lo de morbo es verdad, ¿no? Morbo, pero yo siempre... Bueno, pero es que hemos trasladado una conversación que la podríamos tener en el en sofá, leyendo el periódico sí. y viendo de fondo el Barça Madrid. Sí, son los vicios de tener una radio en tu colegio, que bajas a decir lo que puedes decir en un sofá, que no tiene ningún interés, lógicamente. Sin guión y sin nada, y si nos escucha alguien, pues mejor, ¿no, John? O peor, no estoy yo seguro, ¿eh? Por mantener un poco la reputación. Bueno, pues... Sí. Si te parece, vamos a ir finalizando. Sí, vamos a decir rápidamente las dos últimas películas para eso de que es un decálogo y terminar, ¿no? Y ya... Ya. Si quieres decir algo más sobre aquello que te has mirado tan afanosamente en Film Affinity. Pues no, yo simplemente estoy ahora mismo con Javier Aguirre Sarobe. Ah, sí, un apunte que no me has dejado de decir, o que a mí se me ha olvidado decir, mejor. Chris Waits es el director de Luna Nueva, que la han vapuleado de forma tremenda. Y le han preguntado, ¿te esperabas esta mierda de críticas? ¿Esta mierda de película? Y dice, sí, la verdad que me las esperaba. Y dice, sin embargo, me parece muy injusto, eso lo dice el director este, me parece muy injusto que no se haya valorado suficientemente el trabajo del director de fotografía. Que si por lo que tengo entendido, la fotografía es básicamente azul. Quiero decir, toda la película es un gran... Quiero decir, es todo, como bien indica la película, crepuscular. Yo creo que es... Siempre... El objetivo de la fotografía y lo que siempre de noche. Que se ha basado... No, es muy de día porque de alguna forma hay que ver los torsos... Desnudos de los vampiros. Que es en lo que seguro que se ha centrado Javier Aguirre. Que se marquen bien los... Sí. La tableta de chocolate, ¿no? Pero somos muy como le vamos a perdonar enseguida con The Road, con otra de James Ivory que está por estrenar. Seguro que Sarobe, bueno, le perdonamos seguro. Cine español, ¿no? Ha trabajado sí, con mucho cine español. Con quién con ha Pilar Miró, con todos, vamos, con Morcha con Amenábar, no sé si ha trabajado con Amenábar en Maladentro. En Maladentro, ¿no? Y con Almodóvar. Almodóvar también. O sea, bueno, ha hecho mucho. Es un grande, ¿no, Aguirre Sarobe? Sí, es un grande. Tiene ya 60, ¿qué decir? ¿60 qué? 60 tacos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Está mayorcito ya, ¿eh? Está ya mayorcito, pero le queda mucha Luna Nueva y mucho crepúsculo por rodar. Yo creo que... Con suerte le llaman para otra franquicia. Creo que tenemos que quedar para ver Luna Nueva, ya. Sí, deberíamos hacer una salida. Deberíamos hacer una salida, pero... Yo creo que a Sergio le convencemos. Pero en versión original. En versión original. Para ver en versión original los atléticos cuerpos de... Edward se llama, ¿no? Sí, se llama Edward. Es una peli para chicas, joder, es para todas las... Para los que les gusta Bisbal, ¿no? Y van a los conciertos y se desmayan. Es para ellas. Pero sale alguna piba también, ¿no? Sí, pero salen todas vestidas. ¿Sí? Sí. Y los tíos todos... Y la chica principal no es guapa. No es nada guapa. Es la de La Habitación del Pánico. Que acaba de estrenar una película, Adventureland, ¿no? Sí, eso es. Esa peli sí que me parece interesante. Esa sí que la quiero ver. Pero esa bajada. ¿Esa? Esa me la quiero bajar. Esa no pago por verla, pero me la bajo. Y Luna Nueva, sí, Luna Nueva, hay que verla. Hay que ir al cine. Hay que ver los bíceps en todo su esplendor. Y compartir la experiencia con las alocadas fans. Bueno, es muy importante. Vamos terminando, pero solamente esta es la novena canción. Que no falles, por favor, John. El guardaespaldas. Sí. Esta sí que es una peli asquerosa. Esta sí que sí. Justamente iba a decir ahora, gran película. Me estás vacilando, ¿no? No, en serio. ¿Te parece una gran película? Me parece una película tan lacrimógena como respetable. Citando a Boyero otra vez. Por favor, Boyero. Hay que traer a Boyero, chame. No, hay que traerle. ¿No? Para que se le suba. Para burlarnos de él. No, porque eso es darle importancia. Bueno, la verdad que yo mucho critico a Boyero, pero es que no paro de hablar de Boyero. Porque me cabrea tanto que hablo de él al final. Lo mejor que se puede hacer con Boyero es ignorarle. Lo mejor que se puede hacer yo es... Yo creo que no, lo mejor que se puede hacer es llevarle la contraria. Pero no creo que Boyero... Es tan cínico que no tiene... No creo que Boyero sea de los típicos que se... Que al llevarle tú la contraria, lleve la contraria y se... Yo no soy un cínico, en el peor sentido, no sé, yo... No es de los que se estresa, ¿no? No es de los que... No, pero... No tiene pinta, por lo menos. No, para nada. Yo creo que puede ser un show, ¿eh? Yo creo que de los que no toman en serio a los demás, pero sí a sí mismo. Algo así. Es como... Es una buena definición, ¿eh? Yo como... Sé que estoy diciendo... creo que estoy diciendo algo que va a cambiar a la humanidad. Sí, sí. Como nosotros estaréis en el paraíso. Sí, bueno. Por ejemplo. Hay que ser pedante. Hay que serlo. Hay que tener el ego subido, yo creo. Por lo menos... Difama que algo queda. O... El equivalente en nuestro caso... Que hablen mal, pero que hablen. Por lo menos que nos conozcan como los pedantes, pero que nos conozcan. Que nos conozcan. Yo creo que la clave del éxito es la provocación. Sí. Es decir, las películas o los libros que más se hacen eco en las noticias sí. son los que son prohibidos por la iglesia. No, claro, es que la iglesia es una gran empresa de marketing. Sí, ¿no? sí. O sea, es impresionante. Vende fe y lo que ella no sabe, bueno, o sí lo sabe, pero lo sigue haciendo. Al prohibir algo, lo que está haciendo es promocionar esa película. Es genial, pero vamos, yo creo que se dan cuenta. Seguro que hay algún tipo de trapicheo detrás. Es decir, es evidente. Lo que la iglesia publicita es tremendo. Es que es la mejor campaña. Y luego hacen orgías ellos allí en la... Joder, no sé, mira, espero que... En la capilla. Me gustaría pensar que no. No, pues eso. Tenemos que seguir provocando, tenemos que seguir difamando a Boyero, tenemos que seguir comiendo manzanas en el paraíso, seguir consumiendo mierda como Luna Nueva, seguir consumiendo obras maestras como Mulholland Drive. O el guardaespaldas. O el guardaespaldas. o High School Musical. No, eso es una mierda. Eso es una mierda. Vale. Sí, no, estabas bien. Perdona por cortarte, iba muy bien. Iba esto muy bonito. Sigue. Por favor, John, estamos aquí en un momento de mayor espiritualidad. Tenemos que criticar a Carlos Peiró. A los demás colaboradores se les perdona, porque... Que vean sí. El fútbol. Alfonso, no sé dónde está, estará también bien. ¿Estará borracho? O haciéndose el borracho. Ya nunca sabremos. Un abrazo para... Y que se recuperen a José Fly y Sofía. Y a Sofía, que están, bueno, podremos decir que están perjudicados. Que les ha sentado mal la cena, les sentó mal la cena. Sí, fue eso. Y bueno, hasta. No tomen esto como un programa, sino como una. Sean compasivos. ¿Cómo lo llamabas tú antes, John? No sé lo que he dicho. Algo underground. En vez de masturbatorio, o. Onanista. Una práctica onanista y hedonista sí. sobre cine. Y bueno, creo que no solo hemos hablado de cine. No sé si hemos hablado de cine siquiera. Bueno, lo hemos rozado. Pero bueno, el próximo programa, eso sí, ya el domingo a las 8:30. Y no media hora con retraso como fue este. Y más formal. Ya el próximo domingo a las 8:30, ya con Peiró. Ya con nuestros colaboradores Nico, Fran, José, Sofía, si se encuentra ya mejor, y Alfonso, vamos a tratar Trainspotting. La gente se está leyendo el libro, la gente se está preparando el programa. Esto es un hito sí. en Onda Mayor, que alguien se prepare algo. Sí. Y bueno, eso. Nos despedimos con esta canción que yo creo que podría cerrar este decálogo, que sería la décima película. Y hasta ahí, John. Muchas gracias por este caótico programa de cine, si se puede llamar así. Sí, gracias a ti, Alex. Y bueno, los dejamos con El silencio de los corderos. Inquietante película de terror psicológico, ¿no, John? Sí, algo, por ejemplo. Buenas noches y salve, extraños.